Visita de tan lejos, palomita, recién he llegado, visita. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, recién he llegado, visita. Si no le gusta mi modo, no he venido, me voy, recién he llegado, visita. Adiós. Lindo Viruya, rincón de los manantiales, ya ve el hermoso torito. Adiós, pueblito Viruya, rincón de los manantiales, ya ve el hermoso torito. Para el año de volver, si no me llevan los males, ya ve el hermoso torito. Para el año de volver, si no me lleva los males, ya venemos a Florito. ¿Dónde será esa rubita que recién la he conocido? Ya venemos a Florito. ¿Dónde será esa rubita que recién la he conocido? Ya venemos a Florito. Yeah.